En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en este lunes 5 de febrero, fresquito, de 2018. Te saludamos desde el 101.4, desde Teleelch en Radio Marca, también si nos ves en la gran pantalla en Teleelch, o desde cualquier parte del mundo a través de nuestro portal multimedia teleelch.es o de la app Teleelch. Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol vence, pero no convence. Los de Josico se imponen 2-0 contra la Peña Deportiva de Santa Eulalia con goles de Benja de penalti y Sori, pero son pitados por su juego en varias fases del encuentro. Tras el 1-0 el partido fue otro y los franjiverdes se soltaron. Sori tuvo varios mano a mano con el portero balear para sentenciar con el tercer gol. Josico, al que tampoco le gustó la primera parte jugada por su equipo, pidió paciencia a los aficionados. Y es que la victoria del Elche unida a los resultados han deparado una muy buena jornada para el Elche, que ve cómo se acerca al segundo puesto, le recorta 3 puntos al Villarreal B, que perdió, se aleja del cuarto el Cornellá, que también perdió, y se aleja también de los perseguidores Saguntino y Ontinyent, que también cayeron derrotados. Ahora mismo el Elche está a 5 puntos del quinto, aunque el Ontinyent tiene un partido menos y en caso de ganarlo cuando lo juegue realmente estaría a 3, pero a día de hoy 5 puntos de ventaja sobre el quinto. Y esta tarde a las 6 se celebra la Junta de Accionistas del Elche Club de Fútbol, donde se someterán a votación muchos de los temas que hay en el orden del día. Pero el tema estrella no se va a votar. La Liga de Fútbol Profesional se opone a que el Elche compre la deuda de su fundación con el Instituto Valenciano de Finanzas por los riesgos jurídicos y financieros. Además, esta comisión de la Liga va a pedir al IVF que suspenda la subasta con el compromiso de celebrar una Junta General extraordinaria antes de mitad de marzo. Precisamente los patronos de la fundación están reunidos en el Martínez Valero para precisamente preparar su voto, si es que lo tienen que hacer de cara a la Junta de esta tarde. Ahí están el presidente Diego García, Jaime Oliver, Ramón Segarra, Antonio Rocamora, Quique Cano, Cristina Martínez, los representantes del patronato de la Fundación del Elche Club de Fútbol. Bueno, pues vamos a abrir nuestros escaparates virtuales y enseguida entramos ya en tertulia con el partido ayer, lo deportivo, y también hoy sin duda con lo institucional. Volvemos enseguida. Y ahí está el Skoda Fabia. Con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Cuchillería Rodríguez, más de 70 años afilando sus herramientas de trabajo, fábricas, peluquerías, carnicerías, hostelería. En Cuchillería Rodríguez cuidamos sus herramientas mejor que nadie. Pruébenos y compare. Y mientras afilamos sus herramientas, le prestamos otras para que no deje de trabajar. Estamos en calle Hereta Alta, junto a Replaceta de la Fregasa, Elche, con servicio a domicilio en el 619-505-692. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Materiales Cano, todo para la construcción. ¿Reformas y mejoras? Materiales Cano. ¿Aislamiento térmico acústico? Materiales Cano. ¿Para impermeabilizar? Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Unos dicen, lo he visto en fotos. Otros hablan bien de él. Tú quieres verlo. Llega el suburbano de SEAT, el nuevo Arona. Ven a verlo y probarlo a Serrauto. Y durante este mes, llévate gratis el pack Confianza SEAT, con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. Ven a por tu nuevo SEAT Arona a Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. ¿Quieres que tu empresa la conozcan miles de personas? Teleelch Radio Marca 101.4. Tu mayor escaparate publicitario. Infórmate en el 96-621-0000. Las comidas en familia de fin de semana en Restaurante Martino, por calidad y por precio. Tienes que probar nuestro menú especial de fin de semana por 20 euros. Restaurante Martino, en carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, polígono industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, abrimos ya la tertulia. Vamos primero con el tema deportivo, con el partido de ayer. Saludamos a nuestros compañeros. Pablo Salazar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Y también a Paco García, que se incorpora en estos momentos. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en estos momentos, que los que se incorporan todos. No es que haya llegado tarde. Bueno, 2-0, muy buena jornada para el Elche. Perdieron el Villarreal B segundo, el cuarto el Cornellá, el quinto el Saguntino, el sexto el Ontinyent, el Hércules no pasó del empate, pero no deja contentos a los aficionados esta victoria, porque el juego del equipo en muchas fases fue pitado. Por tanto, os pido una primera valoración, una primera impresión de qué os pareció a vosotros el partido, si está bien el 2-0, si los pitos son explicables, si hay que entenderlos, o si es demasiado exigente porque la categoría no da más de sí. Por ejemplo, Pablo, abre fuego. Es algo obvio, pero lo mejor del partido fue el resultado. El equipo sigue sin encontrar esa idea de juego. Yo creo que es que este Elche todavía no tiene una identidad definida, porque no es que tenga que recuperar su mejor versión, es que tiene que recuperar o tener una versión de sí mismo, ¿no? No se sabe si juega a atacar, a defender, a una simbiosis entre estas dos cosas, y eso se transmite en, no sé si apatía, desidia, pero en los primeros 45 minutos, ya no solo este partido, sino parece que la táctica de Josico es: voy a dejar madurar el partido, que no me hagan gol, y luego la segunda parte aprieto los dientes. Eso es algo peligroso, y más cuando juegas en casa, porque luego puedes no encontrar tu portería y que te casquen un gol y salir trastabillado. Como te digo, el Elche lo mejor que tuvo es lo que ha tenido durante toda la liga. Es esa fortuna de cara a portería gracias a esa buena delantera que tiene. Yo creo que Benja otra vez más volvió a jugar un buen partido. Curioso que fue marcar, hacer la jugada de penalti, marcar y salió. Pero bueno, luego salió Sori, que también parecía que tenía ganas de revertir su situación, que llevaba ya varias jornadas acumuladas sin marcar gol. Y eso quizás también le ha pasado factura últimamente, porque se le ve demasiado ansioso de cara a portería y de hecho falló luego dos mano a mano. Por lo menos se ha quitado esa posible presión con ese gol que marcó. Pero yo creo que este Elche todavía tiene mucho que mejorar. Y el paso de la jornada no es que me diga que va en buen camino, porque pasan las jornadas, lleva Josico no es que esté recién aterrizado, ya lleva nueve partidos. Claro, lleva ya nueve partidos. Y sí, lo único que se ve es que este Elche encaja menos goles, pero poco más, no se ve mucho más. Y entonces eso la gente, cuando juegas contra el penúltimo en tu casa, el madurar el partido, pues sí, a lo mejor a ti como entrenador te parece una buena idea, pero la gente lo que quiere es, ya no espectáculo, sino ver algo más, ¿no? Divertirse un poco más. Claro, o por lo menos ver esa lucha, esa entrega, esa intensidad del primer minuto, el ir a morder. Eso faltó y se notó, y la gente, pues cuando el árbitro pitó el descanso, la gente se lo achacó al entrenador. Hay un dato, en este caso positivo, que va un poco en la línea de lo que busca Josico, y es que el Elche no dejaba su portería a cero desde el 7 de octubre cuando ganó 1-0 al Ontinyent de penalti. Es decir, han pasado muchos partidos en casa y el Elche nunca dejaba la portería a cero. Y es lo que creo que sin duda es su primer mandamiento, con lo que nos podemos ir haciendo una idea de cuál es el perfil del entrenador. Jorge, tu impresión. Yo creo que después de nueve jornadas el equipo se aleja más de lo que quiere la afición y se acerca más a lo que quiere el entrenador. Me explico. Al final ves el partido de ayer y te das cuenta que el equipo a lo que juega, no juega, digamos, podemos decir que no juega a nada que divierta a los pocos aficionados que vamos al estadio, que cada vez son menos, por cierto, porque no es un equipo dominador, no genera fútbol, no es un equipo que lleve el peso del partido ni siquiera como local, ¿no? Entonces, por ese punto de vista, entiendo que el equipo se aleja de lo que quiere el aficionado. Sin embargo, entiendo que se acerca a lo que quiere el entrenador, porque al final el entrenador le importa poco el espectáculo, le importa poco ser dominador, lo que quiere es portería cero, hacer un buen sistema defensivo, que el equipo sepa lo que juega. Es verdad de que él ahora está metiendo jugadores, los va metiendo a los nuevos, y quiere que vayan cogiendo automatismos para crear su propio equipo y de esa manera, digamos, hacer un equipo duro y difícil de que le creen ocasiones. Y sabe que con la pólvora que tiene arriba, de las tres o cuatro que tenga, alguna va a aprovechar, ¿no? Entonces creo que por los últimos partidos que estoy viendo en casa, donde el equipo está recibiendo menos ocasiones, se está acercando a lo que quiere Josico, ¿no? Un equipo defensivamente que sea más fuerte. De hecho, ayer el Neider Lozano, que llevaba dos días ya, lo coloca de titular, intentando que sea la pareja de Gonzalo Verdú, dándole minutos. Manu, que prácticamente acaba de aterrizar, también lateral izquierdo titular. Está creando su defensa. Johnny es fijo para él. Provencio lo estaba haciendo hasta la sanción. Y está creando su equipo, ¿no? Le importa poco generar fútbol o no generar. Él viene de Josico, viene de jugar un playoff de ascenso el año pasado con el Atlético Baleares y sabe cómo lo eliminó el Albacete. El Albacete lo eliminó el año pasado prácticamente sin generar fútbol. Con portería cero ascendió el Albacete y el Atlético Baleares se quedó a las puertas. Y sabe que al final poco importa cómo lo consigan, ¿no? Si se consigue el premio final, ¿no? Y desde este punto de vista se está observando eso, ¿no? Que es verdad que el aficionado se va, digamos, un poco enfadado a su casa porque observa que el equipo no juega futbolísticamente a nada, pero se está sacando resultados, que es lo que al final él quiere conseguir. Paco García, ¿qué impresión tienes tú? Bueno, vamos a ver, si al final lo que se trata aquí, es decir, el aficionado evidentemente paga su entrada o saca su abono para ver un espectáculo. Y en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero al final tenemos que mirar un poquito más allá. Es decir, al final, aunque el Elche juegue mal y asciende, esto va a ser una fiesta. El problema es, con lo que se está haciendo, nos va a llegar para, o nos crea una solvencia, o vemos solvencia de que puede llegar este Elche a estar peleando hasta el último día. Ya no te hablo de mayo, te hablo de junio, finales de junio. No, no, el 12 de mayo acaba la liga. Sí, pero luego hay luego el playoff, sí. Porque el primero yo de momento ya me olvido. Sí, estamos sí. Hablando que... Para ascender necesitas 6 partidos, tres eliminatorias. Casi final, mitad de junio, por ahí, por eso te hablo de esto. Entonces, la realidad es que a mí, contra un Peña Deportiva, que es un equipo que de verdad, que flojo arriba, es decir, son las preocupaciones que me hacen del Elche. Primero, que le cuesta ganar a un equipo como el Peña Deportiva. Segundo, el Elche no es un equipo que, cuando viene un equipo de inferior nivel al Elche, en cuanto notan un poco que el Elche no aprieta, se crecen. Y ahí el Elche yo creo que no maneja, en este caso el entrenador, no maneja bien los partidos, porque yo soy de la opinión de que el Elche tiene que salir a apretar desde el principio. Y eso también se lo va a reconocer la afición, aunque estén mejor o peor. Pero ese salir a por los partidos de principio es lo que, creo que la idea de Josico, no por lo que vemos en los partidos, no va así. Creo que él querrá salir también, pero a lo mejor que plantea los partidos así para madurarlos más, pero eso es un peligro, porque si ayer no es el Peña Deportiva y es un equipo que tiene artillería arriba, pues estaríamos al igual hablando de otra cosa, o no. Pero si tienes rivales con más entidad, ¿nos vale esto que está haciendo Josico para esos partidos contra rivales de más entidad? Yo tengo ganas de verlo contra esos equipos, la verdad. Es que es lo que se comenta, ¿no? Ayer, por ejemplo, todo el mundo. Y cuando venga el Mallorca y venga el Lleida, el Hércules, bueno, el Villarreal, vamos a verlo aquí en el estadio si le da, ¿no? Para... A lo mejor estamos hablando de que seguramente el Mallorca, cuando te venga con delanteros como Lago Junior, etcétera, pues posiblemente te genere ocasiones con más peligro, pero a lo mejor se abre más, ¿no? Y digamos una cosa, son todo hipótesis. La verdad es que yo estoy contigo en el hecho de que, vamos a ver, porque es algo que llama la atención, de a ver cómo responde el equipo. Sí, por ejemplo, contra el Peña Deportivo, el Elche mostraron una solvencia, un nivel superior bastante, pues diría, bueno, oye, pues este es el camino. Pero es que yo de momento no lo he visto superior a equipos que están en la parte de abajo. Es decir, ¿superior en qué? En la pegada. Sí, la tiene más pegada el Elche. Pero es que luego los otros equipos también tienen más pegada, también están más armados, también están más trabajados. Entonces hay un poco las dudas que genera. Si el Elche estuviera en esa línea, yo estaría de, oye, pues mira, fenomenal. Pero es que no está demostrando contra estos equipos esa solvencia. De todas formas, ¿hay algún equipo en esa línea? Quiero decir, ni el Mallorca gana sus partidos por goleada, ayer 1-0 a Lontiñé, y los está sacando sufriendo. El resto de equipos ya ves que no hay ninguno que digas, ¿cuál? El Cornellá, el Lleida, el Saguntino, el Ontinyent, ninguno. Si es que el Elche al tram-tram y con la pegada que tiene arriba se mantiene tercero. Yo lo que creo es que tiene mucho margen de mejora, porque en realidad no es que haya empezado de cero, pero casi, porque está acoplando a muchos jugadores nuevos. Ayer, de hecho, de los 5 refuerzos, 4 titulares, lo que demuestra que se parece poco al equipo que empezó la liga con Vicente Mir. Entonces, si eso madura, florece y va cuajando, en teoría va a ir a más. Pero yo entiendo lo que tú dices, Paco. Al final lo que importa es ascender. Pero yo creo que al aficionado también le importa el trayecto, ¿no? Tú cuando vas al cine quieres ver un final bonito, pero que te divierta la película el resto de minutos, los 90. Y aquí son 60 minutos en los que el aficionado no se divierte. Y por eso pita, ¿no? Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo. Por eso te he dicho que la gente paga para ver espectáculo. Al final el fútbol es un espectáculo. Y estamos viendo que está usando unas armas que no son tan bonitas para el espectador, ¿no? Entonces, claro, si encima en la afición no le gusta cómo juega, pero el equipo que lo viéramos con una solvencia, que en la primera parte hubiera tenido 10 ocasiones, pues dices tú, oye, pues mira, nos tenemos que aguantar porque está haciéndolo, ¿no? Pero es que al final no lo está haciendo, y quizá vaya por el camino que dice en este caso Jorge. A lo mejor le ha salido bien en el Atlético Baleares el fútbol este más insulso, más de aprovechar tu ocasión y luego ser fuerte defensivo para ascender, al igual en Segunda División B. Pero en Elche ya sabemos lo que es Elche. Elche queremos, o sea, estamos en Segunda División B, pero somos una afición de más nivel. Exigente. Exigente, y queremos ver, aparte de todo eso, espectáculo. Sí, porque estás en Segunda B. A lo mejor en Segunda A o en Primera dices, no, aquí somos el equipo pequeño, pero en Segunda B tú eres el transatlántico. Y también nos lo han vendido así. Sí, sí. También nos han vendido que era un equipo el mejor de la categoría. Pues la mejor plantilla de la categoría. ¿Ya? Entonces, si es el mejor de la categoría, tienes que mostrarlo tanto en el juego como en los resultados. Y de momento, pero mira, el no ir a por un medio centro organizador en el mercado de invierno, ya te lo dice todo. Claro, totalmente. Es decir, es que de esa, el no ir a por un medio centro organizador cuando además te desprendes del único que tienes, ya has puesto las cartas el encima de la mesa. Ya lo tienes. Exacto. Ahora, también te digo, ayer los 5.000 que van al estadio salen disgustados con el juego del equipo. Sí, esos 5.000, si en junio asciende, son los 5.000 que más lo van a celebrar. Porque sí, son los 5.000 sí, que van claro, siempre. Claro, sí, eso, sí, sí. Pero eso no es en el, eso es ley de vida en el fútbol. Así que al final, que yo estoy contigo, porque esto dará para estar arriba, pues el tiempo dirá. Si es que al final el fútbol es tan imprevisible que no lo sabemos. A mí lo que me da la sensación es que si tú quieres ser un equipo defensivo, dilo sin tapujos, si es que no pasa nada. O sea, hay entrenadores que están encasillados con un tipo de fútbol. Por ejemplo, antes hablaba con Paco, Lucas Alcaraz, cuando lo quiso fichar el Elche, pues Lucas Alcaraz sabíamos todos a lo que venía. Y te puede gustar más o te puede gustar menos. El problema de este, bueno, problema, lo que pasa es con Josico es que no tiene una identidad definida de lo que quiere de este Elche. Parece que quiere que no le generen ocasiones, pero para que no te generen ocasiones, yo creo que tienes que jugar mucho más intenso, sobre todo en tu casa, desde el primer minuto, cosa que parece que no lo hace, ¿no? Y más contra un último. Y eso es lo que yo creo que puede llegar a generar ese malestar en la afición, el hecho de que tienes delante al penúltimo, has tenido delante al último y no has ido a morder, no has ido a la yugular desde el primer minuto. Se puede jugar defensivamente, pero también con un poco de sentido común, en el sentido de este equipo a lo mejor no es de los más goleados, pero has tenido enfrente a equipos que una facilidad pasmosa con los que le puede. Y tampoco le ha generado tantas ocasiones como para decir, mira, es que he ganado 1-0, pero la gente sale contenta. No. O sea, hay un poco una crisis de identidad de lo que se quiere y lo que se debe hacer. A mí lo que me choca es cuando el entrenador luego en las ruedas de prensa se muestra disconforme con lo que ha visto, como si le sorprendiese. Cuando a mí me da la sensación, en mi opinión personal, que es una estrategia que él utiliza de controlar las primeras partes, no cometer errores, que en las segundas, pues con nuestra calidad nos vamos a ir arriba, el campo es más grande, los rivales se cansan. Por eso no acabo de entender mucho cómo también se queja de que no le gustan las primeras partes. Ayer se lo preguntamos y decía, no, es que la primera parte entiendo que el equipo no ha estado rápido en la transición, no hemos estado intenso. Entonces, que durante 45 minutos no te hacen caso. No, yo creo que los jugadores harán lo que les diga el entrenador. Pero que, como dice Pablo, no pasa nada si el entrenador, esa es su táctica y gana partidos. Te gustará más o menos. Al que le guste el fútbol más de toque le gustará menos. Y al que le guste el fútbol más vertical o menos creativo. Porque, y ahora entramos en eso. Ismael Bentic es un chico que puede ser a lo mejor ese futbolista brújula del equipo. Pero es que el balón no pasa por el centro en la primera parte. Es que los centrales mandan muchos balones arriba. Entonces, ¿para qué quieres a Bentic? Es una situación que yo creo que puede ser, porque además es el único que reúne ese perfil. Pero muéstrate y además ofrécele la posibilidad de que sea ese hombre enganche, ¿no? Es que es un poco una contradicción. Cuando mejor estuvo fue cuando fue 1-0. Ismael Bentic ya empezó a tener el equipo la pelota, se suelta, claro, y empezó a jugar a lo que sabe. Bueno, dicho esto, no sé si queréis dar la opinión de algún futbolista en especial. He dicho Bentic, como pueda ser Neider. ¿Qué os pareció Hosan, los debutantes? Pues Neider, la verdad que lo vi un central fuerte, no sé, lo vi con físico. Creo que si empieza a coger la idea de lo que el entrenador quiere, creo que puede ser bastante válido, la verdad. Parece que un tío con talla, fuerte, que iba bien al corte. Hay que verlo más partidos, ¿no? En un partido de 90 minutos y contra un equipo que tampoco te va a exigir mucho como te exigió el Peña Deportiva, es pronto para hacer un análisis, ¿no? De Hosan, la verdad que sí que es lo que hablamos de lo que quiere Josico, ¿no? Un jugador que en el uno contra uno se la va a jugar mucho, tipo Goyantes, pero en este caso jugó por la izquierda, donde no tiene miedo a jugársela. Y a mí realmente es algo que la verdad que aplaudo, ¿no? Porque los jugadores de banda al final se la tienen que jugar. Si tú recibes en banda y vuelves para el lateral, para atrás o al medio, tal, me gusta que tenga descaro, ¿no? Es verdad que se le notó falto de ritmo, de que se nota que no ha jugado mucho este año en el Albacete y enseguida fue el primer cambio porque tampoco se le veía físicamente muy allá. Pero sí que es un jugador que por lo menos el primer día lo intentó y tiene descaro, ¿no? Bentic, es verdad que la primera parte de las únicas jugadas que con despliegue las hizo él, la segunda es verdad que tuvo más balón, Pero yo creo que, sobre todo fuera de casa, cuando esté Provencio, Provencio parece que es más de su idea, ¿no? De un jugador ahí con Johnny que brega bastante más. Entonces puede ser que esté de momento por encima de Bentic en la idea del entrenador, ¿no? Manu sí que es verdad, el lateral izquierdo, que no sé si también es por la inactividad, pero había jugadas que me parece que le faltaba un poco de ímpetu, ¿no? No sé si es un jugador, lo vi como muy, muy tranquilo a la hora de... Hay que darle partidos también, hay que verlo. Y parece que recién llegado también le ha ganado la partida al Bácar en el lateral izquierdo, porque jugó el otro día en el campo este del Peralada y ayer titular también por delante de Albácar, ¿no? Entonces es de la confianza del entrenador. Hay que esperar, la verdad, para que se vayan acoplando. Uh-huh. ¿Algún jugador que os gustara? No, sí, en principio, a ver, son los futbolistas que han llegado. A ver, lo que sí que se les notó, yo creo que fue un poco el querer agradar, ¿no? Que es lógico, cuando llegan a un club nuevo, pues a veces en ese querer agradar entras a lo mejor en precipitación. Pero bueno, eso es bueno que la gente que venga sea valiente y sobre todo en el caso de Josán, que nos puede dar mucho por esa banda, pues que si falla y falla, que siga intentándolo, eso para mí es bueno siempre de un futbolista. En el caso del central, opino igual que Jorge, es decir, es un central fuerte, pero bueno, ahí lo que hablamos, es decir, si esa contundencia que tiene luego sabe manejar, porque tampoco le vas a pedir a lo mejor que salga con un balón, porque al igual creo que ahí va a estar un poco más limitado, pero sí lo que comentabas, es decir, si pones a Bentic, tienes que buscar a Bentic. Es decir, y eso es lo que tienen que saber, o sea, el central bueno, si está exento de cierta calidad, tiene que tenerlo claro, a lo mejor para él es más fácil coger y pegar un balón arriba, pero también es fácil dársela a un contrario, no buscar pases arriesgados. Y yo creo que ahí es donde es la idea de Josico, es decir, Josico yo creo que plantea los partidos sin buscar jugar en zonas de riesgo. Es decir, por eso el balón no pasa mucho por el centro, sobre todo en la primera parte. Porque él también piensa que el rival al igual viene aquí, que es un rival que viene a un campo grande, que se puede cansar antes que el Elche. Y yo creo que juega con eso, con no meter balones en zonas arriesgadas para que se puedan llevar un susto. Pero que al final es lo que te pasa. A lo mejor no te llega ese juego tampoco para ganar todo el partido. Lo que pienso como plantea en los partidos. Y en este caso, pues, el lateral creo que tiene buena pinta, pero bueno, hay que darle tiempo. Yo creo que ahora mismo los fichajes, sin entrar a valorar si hemos mejorado o empeorado con lo que se ha traído o no, yo creo que hay que darles tiempo porque ahora mismo es lo que tenemos. Es difícil, Pablo, el ahora arriesgarse a decir el equipo ha mejorado con estos cinco y con los cuatro que se han ido, o sigue igual, ha empeorado, porque el mercado invernal es muy difícil acertar, ¿eh? Hombre, lo que demuestra es que la planificación y la plantilla no era tan buena, ¿no? Como parecía al principio y como se decía, porque si has tenido que acometer cinco fichajes, algo fallaba. Yo creo que hablo por sensaciones, ¿no? Yo creo que en el lateral izquierdo teníamos un muy buen jugador, que era Adrián Jiménez, y bueno, Manu no tiene mala pinta, es un jugador con mucha experiencia, toda una institución en Lugo, donde ha estado ahí prácticamente toda su carrera. También Neider, yo creo que viene a suplir la papeleta de Golobar, siendo un central corpulento que va muy bien arriba, pero yo creo que este tiene más agresividad, que era algo que el equipo necesitaba, porque Primi tiene agresividad, es un central agresivo, pero no sabe emplearla bien, ¿no? Al menos eso es lo que demuestra, porque muchas acciones con demasiada ímpetu le han cargado de tarjetas, incluso ha salido expulsado. Yo creo que va un poco en ese sentido y sin embargo, pues el Johnny todos lo conocemos, Johnny viene a lo que viene y no va a sorprender a nadie que desde el primer minuto sea titular de este equipo porque era un buen jugador, incluso sorprendió que el Mallorca no se lo quedara y luego se fuera al UCAM y en el UCAM no encontrara su sitio y ahora ha acabado aquí, pero Johnny viene a hacer un buen papel y Josán, yo creo que lo han definido muy bien mis compañeros de tertulia. Yo creo que es un jugador valiente y es un jugador que viene a darle esa chispa que le faltaba al equipo en banda izquierda. Esa chispa que quizás con el paso de las jornadas Collantes ha perdido, ¿no? Ese desparpajo, ese querer encarar, el salir del regate y buscar el centro. Yo creo que eso le va a venir bien. Y si sobre todo hace todo eso, incluso dispara portería, pues bueno, bienvenido sea José. Y sobre todo, perdona Paco, sobre todo lo de Josán, para ponerle las pilas a Iván Sánchez. Iván Sánchez empezó la liga bien, los minutos que jugaba y cuando salía de inicio aportaba, ofrecía muy buenas sensaciones, y es un jugador que se ha ido como diluyendo, ¿no? Y yo creo que es un jugador muy muy aprovechable Iván Sánchez, ¿no? Entonces le va a meter competencia también, ¿no? Si Iván Sánchez quiere jugar, va a tener que apretar, y mucho. Es bueno por esa parte, también es bueno saber que va a tener competencia ahí Iván Sánchez. Bueno, pues vamos a ver cómo lo gestiona Josico. El próximo domingo a las 12 juegan en el campo del Atlético de Baleares, que cambia de nuevo al técnico. Creo que ya es el tercero en lo que va de temporada. Un campo que conoce bien Josico, porque allí cogió el equipo el año pasado en la segunda vuelta y lo clasificó para el playoff. Perdió ese playoff contra el Albacete. Y bueno, lógicamente va a ser un partido donde el Elche ya acaba ese periplo de colistas. El Atlético Baleares, cuando vino aquí, yo recuerdo que era un equipo que se hablaba que en teoría iba a estar con el Elche, y sin embargo se ha hundido y está tercero por la cola. Vamos a ver en ese partido si el Elche es capaz de conseguir los tres puntos, porque luego ya le viene la liga más importante, ¿no? Saguntino, Ontinyent, en fin, ya los equipos que ahora mismo ya están a cinco puntos. Ha sido una buena jornada para los blanquiverdes. Mañana, por cierto, a las 6 en el complejo de Campo Amor, los blanquiverdes tienen un partido amistoso contra el CSKA de Moscú, un equipo importante que servirá para, bueno, pues probar ya cosas de cara al partido frente al Atlético Baleares. A nivel institucional, esta tarde hay Junta General de Accionistas. Aparte de los muchísimos temas que hay en el orden del día, el tema estrella era el aprobar o no por parte de los accionistas, y en este caso de los patronos de la Fundación, que siguen reunidos en el Martínez Valero, esa compra del crédito del Instituto Valenciano de Finanzas para tener el control del club a través del paquete accionarial, que es el 54,7%. Unos dicen que esto no se va a votar porque el club no ha encontrado el aval. En este caso, Sepulcre, el expresidente, que es el que va detrás de toda esta operación. Pero lo que parece también claro es que la Liga de Fútbol Profesional, concretamente su comisión delegada, le mandó un escrito, se opone a que el Elche compre la deuda de su fundación por los riesgos jurídicos y financieros que comporta la operación. Ayer el diario digital Alicante Plaza exponía los cuatro puntos por los que la Liga desautoriza al Elche a abordar esta operación. Uno, el club contraería una nueva deuda a largo plazo que disminuye su capacidad financiera y pone en peor posición de cobro a los acreedores. Dos, el Elche se convertiría en acreedor pignoraticio, es decir, acepta como garantía del pago de la deuda que adquiere acciones propias, algo para lo que se requeriría el cumplimiento de los requisitos recogidos en el artículo 146 de la Ley de Sociedades, y hay uno que no se cumple, concretamente el que establece que las acciones pignoradas no pueden representar más del 20% del capital social, ya que el paquete de títulos de la Fundación se corresponde con el 54%. Tercer punto, la operación se podría considerar un supuesto de asistencia financiera, algo que el propio IVF en su día ya planteó cuando José Sepulcre se lo propuso, y esto lo prohíbe el artículo 150 de la ley. La propia sociedad estaría asistiendo financieramente a los actuales accionistas o futuros inversores mediante la compra del crédito para mantener el control accionarial del club, comprometiendo su futuro. Y cuatro, la operación podría considerarse una ayuda de Estado prohibida, de acuerdo con los artículos 107 a 109 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea. Es decir, que el Elche se estaría beneficiando de una ventaja económica que no podría haber obtenido en condiciones normales de mercado. Bueno, yo os pregunto, así a bote pronto, ¿os sorprende o ya no os sorprende nada en este Elche Club de Fútbol? Yo creo que es el cuento de nunca acabar. Parece que nunca, me gustará más o menos las soluciones que pueden surgir por el camino, pero parece que nunca acaba de llegar esa solución o ese final para este proceso, el cual lleva años y años el Elche metido, ¿no? Ahora que parecía que finalmente iba a ser el propio club, se dice que con Sepulcre detrás, iba a ser el beneficiario del crédito del IVF, y a última hora, siempre es todo a última hora, ¿no? Cuando parece todo más claro, siempre a última hora se acaba torciendo la cosa. Bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto, pero yo creo que final claro a corto plazo parece que no va a tener, porque luego pues cuando hay temas legales y jurídicos por medio, parece que se va a alargar más de la cuenta y pues va a seguir el cuento de nunca acabar, otro capítulo más, y así estaremos. Jorge. Sí, bueno, igual que Pablo, ¿no? Esto, la verdad que ya cansa, ¿no? A la afición, ¿no? El aficionado que lo que estamos es deseosos de ir al estadio y disfrutar simplemente de lo deportivo, pues nada, vemos como el club que realmente sentimos, ¿no? Está siempre inmerso en estos problemas institucionales que tanto cansan y desde el punto de vista del aficionado tampoco podemos aportar para solucionarlo, ¿no? Al final, desde mi punto de vista, que el club aportara el famoso aval para garantizar la deuda de Bruselas, se veía venir de que no iba a ser real y de que no iba a existir. Estoy con Pablo de que qué casualidad que sale justo ya prácticamente al final. ¿Una táctica para ganar tiempo? Sí, pues es que no cabe otra, ¿no? Porque si, al final las cosas o se tienen o no se tienen, ¿no? Es decir, que si tú dices que vas a aportar un aval, la verdad que también se podría haber aportado antes, ¿no? En la subasta, no entiendo por qué. Y ahora de repente no lo tienen, ¿no? Es algo que todo el mundo preveía que iba a pasar. Y es así de triste, ¿no? El aficionado al final lo único que piensa es que ojalá que alguien solvente y con ganas de dar un paso adelante pueda venir y hacerse cargo de las riendas del club. Todos sabemos que es difícil, pero es por lo que suspiramos, ¿no? Un dueño nuevo que pueda aportar soluciones y que acabe con todo este pasado, ¿no? Que tanto daño le ha hecho a la entidad franjiverde. En teoría ha habido dos. Lo que pasa es que el último no quiso presentarse a la subasta, que lo podía haber hecho. Que dijo que si se declaraba quebrada, sí entraría. Que esa es otra. Veremos si el VF, con todo este tema de la negativa por parte de la Liga, la declara quebrada o atiende a las razones de la Liga y espera una nueva reunión extraordinaria dentro de un mes y medio. En fin, esto lo que la gente quiere ya es que haya una solución definitiva y que nos centremos en el fútbol. Paco, tú que has sido futbolista, ¿los problemas institucionales al final llegan a salpicar al futbolista o no? Llegan a salpicar al futbolista si tú llegas a final de mes y no cobras tu nómina cuando salpican. O sea, al final el futbolista lo que mira es sí, una seguridad financiera, está claro. Evidentemente, por eso por ahí puede venir una preocupación. Es decir, el que esté uno u otro tampoco afecta, y sobre todo en este año que casi llevamos unos cuantos años en la que cada año se cambia la plantilla en 14 o 15 futbolistas, ¿no? Opinar sobre esto, a mí lo que me da es que están intentando, como dices tú, ganar tiempo, pero es que ganar tiempo ¿para qué? O sea, es lo que yo no llego a entender, porque vamos a ver, aquí la única solución que puede tener, si alargan jurídicamente los tiempos, además, es que el Elche pueda ascender. O sea, que fíjate lo que va unido, es decir, porque si el Elche no ascendiera, o sea, las deudas siguen aumentando. Es decir, ahora te metes ya en otra temporada, imagínate, en segunda división B. Entonces yo creo que lo están intentando es aguantar tiempo a ver si el Elche asciende para poder sanear un poco su economía, en este caso, de poder recibir un dinero de segunda división. Pero vamos a ver si la solución está muy clara, supuestamente. Es decir, si hay un señor que ha venido y ha dicho que si Sepulcre no estaba, que él ponía el dinero. Y tampoco le han dejado. Entonces aquí, esto, te vuelvo a decir, esto es el sálvame de Elche, y en el que cada uno quiere mantener su silla o su posición caliente y no quiere soltarla por nada del mundo. Pero al final el perjudicado es el Elche. Un culebrón de perfil bajo. Un auténtico bodeguil. Gracias, chicos. Esta tarde os mantendremos informados en nuestra cuenta de Twitter, en Teleelchen, de todo lo que suceda a partir de las 6 o 6 y cuarto, 6 y media, cuando empiece esa Junta General de Accionistas. Gracias a todos por estar ahí. Mañana más y esperemos que mejor con todo lo que haya sucedido en esa Junta General de Accionistas. Que paséis feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.